Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Rica también ha muerto Jairo, ya todos lo saben, la gran noticia de esta semana. Nosotras en Voces Nuestras, el Centro de Comunicación Voces Nuestras y el programa Vida Cotidiana también se une a este dolor que embarga a la gran familia de ambientalistas que luchan por conservar los valiosos recursos de nuestra querida Costa Rica. Jairo Mora Sandoval era un biólogo, investigador y ambientalista de vocación. Cuidó y protegió las tortugas desde niño. Él sabía que de 7 especies de tortugas que existen en el mundo, 5 especies anidan en Costa Rica. Y él protegía a las tortugas baula, como ya ustedes lo conocen. Así como dice la canción de Maná, Los Ángeles Están Llorando, aquí en Costa Rica también lloramos la muerte de este muchacho, de este valioso ambientalista, que ojalá sea para todos nosotros como un mensaje para poner atención a lo que está pasando, porque realmente es un riesgo ser ahora ambientalista y proteger la naturaleza. El mismo viceministro reconoció públicamente que en esa playa llegan barcos con drogas. Esto nos deja sin palabras, porque a pesar de que Jairo había denunciado a varios medios de comunicación lo que estaba sucediendo, él nunca fue escuchado. Hasta en su Facebook también él pedía ayuda y nadie, absolutamente nadie, le hizo caso, ni ninguna autoridad. Cuando Voces Nuestras lucha porque se ejerza el derecho a la comunicación, lo hacemos por esta misma razón, ¿verdad? Porque necesitamos ser escuchados, expresar lo que sentimos y nuestros miedos, nuestros intereses. Sin embargo, no hay espacios a veces para hacerlo y por eso es que siempre estamos denunciando y siempre se abren estos espacios como la hora de los movimientos sociales para poder, por lo menos en uno o dos de los programas, poder comunicar lo que está sucediendo. Así que aprovechemos siempre estos espacios para denunciar, para hacer llamados a las autoridades de que es necesario actuar. Y así, pues, nosotros estamos dolidas también y hemos estado participando en todas las acciones que se den para que este crimen no quede impune. Así que desde Vida Cotidiana le mandamos un saludo y un abrazo a la familia y a todos los ambientalistas que estamos con ustedes. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hoy, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, estamos presentando nuestro programa Vida Cotidiana. Este programa que trata sobre los testimonios y los dramas de la vida de toda la gente. Y estamos presentando, como cada jueves, uno de los testimonios de trata de personas. Estamos con la serie El Silencio Duele. cómo duele el silencio, sobre todo, ¿verdad?, cuando hay víctimas. Y en este caso son víctimas de la trata de personas, que como hemos estado conversando en pasados programas, la trata tiene que ver con la esclavitud, sea laboral o sea sexual. Y para conversar sobre el capítulo del día de hoy, que se trata del testimonio de Lucía, hemos invitado al jefe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público. Él es Roger Mata. Bienvenido a nuestro programa, Roger. Muy buenas tardes, doña Liliana. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan. Agradezco el espacio. Bueno, gracias. Hemos estado pues leyendo un poco sobre el trabajo de la oficina y realmente como que se queda corto a veces de todo lo que uno lee y todo lo que ustedes están haciendo. Nos interesa esta otra parte de la historia de la trata de personas, porque la gente siempre nosotros incentivamos a las personas a no callar, a que el silencio duele, a que es necesario denunciar. Pero usted sabe que a veces la gente siente, como pasó con Jairo, ¿verdad?, que denuncian, que están diciendo cosas y a veces tal vez se creen que no son escuchados, o qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de su oficina, ¿cómo es que se atiende realmente a las víctimas de este tipo de delitos? Sí, es importante señalar que en el Ministerio Público surgió ya hace cerca de 10 años, 11 años, una oficina muy pequeña centralizada en San José, que tenía como objetivo orientar e informar a las víctimas de procesos penales. Lo que usted señala es cierto en la medida en que la gente desconoce en muchas ocasiones cuál es la vivencia, cuáles son los trámites, qué derechos tengo yo como persona dentro de las instancias judiciales, particularmente la penal. Hay otro cambio importante, muy vinculado con estos eventos desafortunados que vienen pasando en nuestra sociedad, y es que cuando la gente denuncia, sea actos concretos que vivieron o, como en este caso, actos genéricos que ponen en peligro nuestra naturaleza, sin identificar a una persona en particular, siente soledad, siente inseguridad. Y además vemos que hay una marcada tendencia a amenazar a las personas para que justamente queden calladas, que esos actos queden en silencio y que al final lo que genera es impunidad. Son los menos los que hacen eso, pero desgraciadamente somos los más los que bajamos la cabeza y pues nos cruzamos a veces de manos. ¿Qué se ha venido realizando? Bueno, en el año 2009 se crea la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y otros sujetos que intervienen en proceso penal como una alternativa para algunos de estos casos en donde puede existir algún temor de parte de las personas o amenazas de forma concreta que necesite entonces alguna activación de un protocolo de seguridad para las personas que están en el proceso penal. Esta es un poco la lógica de la función que realiza nuestra oficina. Tenemos otro espacio importante que no es necesariamente brindar protección para la vida o la integridad, pero sí para orientar, para asesorar, para ayudar a nivel de terapia, de trabajo social, y movilizar recursos y que la gente pueda seguir evolucionando un poco de esta circunstancia que le tocó vivir. Ya entiendo. Entonces, quiere decir que, bueno, que todo esto del proceso de ser víctima de trata de personas tiene muchísimas etapas, ¿verdad? Desde que nosotros hemos estado dando a conocer de que de la captación, transporte y luego explotación de la víctima, y luego pasa, si logra ella escaparse o liberarse, o la policía logra desenmascarar a estas redes, viene otro proceso, este proceso de la denuncia, de ser protegida, porque son grandes redes que de narcotraficantes, de explotadores sexuales, saqueadores, etcétera, que tienen muchos recursos también ellos como para actuar. Entonces necesitamos estas oficinas que también apoyan a estas víctimas. ¿Cuántos casos más o menos ustedes han, atendido para que la gente entienda que sí se está haciendo, que a veces no se visibiliza ese trabajo? Y su pregunta nos permite ubicar también otro tema. A veces pensamos que esto no pasa en nuestro país o a veces sentimos sí, que esto es muy grave en otros lados, pero que en los casos nuestros no son tan graves. Y esto no es cierto. La vivencia ya individual de la víctima es, en este tipo de delitos de trata de personas, es realmente desgarradora. Y es que a veces escuchamos las campañas y oímos del tema y se habla de esclavitud y nos imaginamos a gente tal vez con grilletes y ocultos en con las cadenas, ocultas en sitios que no ven la luz, y esa no es la realidad de todas las víctimas, o gente totalmente incomunicada, y esa no es la realidad, porque la trata de personas tiene diferentes perfiles de cómo los tratantes logran quebrar la voluntad de la víctima. ¿Y cómo los tratantes logran que una persona que tal vez vemos sonriente ahí en la calle, que hace mandados, en realidad es víctima de trata, que tiene un celular, sí, bueno, que podríamos decir, ¿por qué no pide ayuda? ¿O por qué no se comunica? Bueno, es que ese quebrar de la voluntad de la gente, a través de amenazas, a través de golpes, a través de privaciones, de un montón de espacios, de tener redes que te apoyen, ese aislamiento en que se colocan las personas, es lo que hace al final de cuentas que se genere una invalidez, una imposibilidad interna y externa de poder solicitar ayuda. Le pongo como ejemplo, en nuestro caso, en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, solo lo que fue el año pasado, se atendieron 68 casos de personas víctimas de trata, y en esto tenemos hombres, tenemos mujeres y tenemos niños y niñas, y estas son realidades ya en nuestra oficina. Estos son los casos que se encuentran judicializados y que las víctimas ingresan al programa de protección, que es un programa voluntario. Igual hay más víctimas que se han atendido en otros ámbitos y que no han llegado a consolidar una denuncia penal, sí, pero incluso, que también existen. Incluso nos habían dicho anteriormente también de que por cada una de esas víctimas que sí se conoce, hay otras que no se pueden detectar, pero que existen, uh-huh, ¿verdad? Y a través de esta misma campaña que se está realizando y de los programas anteriores, probablemente hemos escuchado los relatos de las personas donde nos dicen, no estaba sola, había más chicas, había más personas, solo yo logré escapar. Uh-huh. Y es cierto, hay casos, una cifra oculta que es importante y que son casos que al final las autoridades no logran detectar y que no logramos como instituciones pues llegar con ese apoyo a la víctima. Bueno, Roger, vamos a pasar directamente a escuchar el capítulo de Lucía, el testimonio de Lucía de la vida real, porque es un ejemplo de esto que nos está comentando el jefe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, y es el caso de Lucía, que pongamos atención porque después vamos a venir a comentarlo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Lucía. Entonces, Lucía, ¿cómo empezó todo? Bueno, yo conocí a esta mujer porque era amiga de una amiga. Ay, cuando yo fui a Miami, estaba haciendo un verano súper especial. Si yo te contara el morenazo que me encontré por allá. Ah, pues yo no tengo envidia. Cuando yo vaya a Acapulco me voy a encontrar con Brad Pitt. O con Antonio Banderas. Ajá. ¿Para qué pastel sin harina? Para viajar se necesita pisto. Bueno, ya en serio, pisto sí es lo que yo necesito. Con lo que gana mi mamá trabajando en casas, no nos alcanza para nada. Trabajo sobra. ¿A dónde? Yo he andado pregunta y pregunta en todos estos negocios del pueblo y nada. Yo te puedo conseguir trabajo en una tienda en El Salvador. Pero ¿cómo? Yo te voy a dejar hasta allá. Pagan muy bien, ya vas a ver. ¿Pero a dónde voy a dormir y eso? Capaz que se me va lo comido por lo servido. Ay, no, no. Si es con todo incluido. Pero tiene que estar decidida porque están necesitando una muchacha para que empiece el lunes. ¿El lunes? Pero el lunes... Ay, ya, ve. Vamos a empezar con peros. Por eso es que no triunfan las personas, ¿no? No, no, yo sí quiero. Bueno, dígame, ¿de dónde salimos? ¿Qué es esto? Pero es que... Oiga, esto no es una tienda, es un bar. Esto no fue lo que me dijiste. Ay, trabajo es trabajo. ¿Un bar o una tienda es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo me regreso ya a mi país. Aquí nadie se regresa a ninguna parte. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí, Esta es la chica de la que te hablé. Señor, yo voy de vuelta ya porque, vea, yo... Está un poco necia, pero ahorita se acomoda. Sí, está buena para el dancing. A ver, 100, 200, 300. Tenga, mi amiga, su pago, ¿Y cómo se llama la chica? Lucía. Es que yo me voy ya de aquí. Usted no va a ninguna parte, mamita. Ya va a entender que ahora es mía. Al final todas se acomodan. Se acomoda la ropa. ¿Ves esos dos muñecos que están en la puerta? Pues no están de adorno. Si tratas de salir, es con ellos que vas a tener que negociar. ¿Cuánto pagaron por usted? A esa mujer le pagaron 300 por mí. ¿Y se acuerda del nombre? Estela. Estela. Estela Peñas, creo. Algo así. Vamos a ver si la tenemos en los registros. Estuve encerrada más de un año en ese bar. Siempre estaban los perros ahí, en la puerta. Y si yo no hacía lo que me pedían, entonces ellos eran los que me pegaban. Era muy difícil pensar en salir por la puerta. Pero muévase, mujer, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿No le enseñaron a bailar? ¿Usted me podría comprar algo de comer? Y si así te voy a ver animada, te compro un buen bistec, mi amor. Ay, gracias, Chele. Es que estoy que me muero de hambre. Y como no nos daban de comer, teníamos que pedirle a los clientes. ¿Así era con todas? Sí, sí. Yo siempre estaba buscando una salida, pensando cómo escapar. ¿Cuántas personas cuidaban el lugar? Estaban esos dos armados al frente. Al fondo había una tapia con alambre. Habían otros señores que iban y venían, como tres. ¿Y las obligaban? A todo. Teníamos que estar dispuestas a hacer de todo y... A mí me da repugnancia. Como no estaba dispuesta a hacer todo lo que me pedían, me iba mal. Enséñale a esta maldita mujer que la que no trabaja se mete en problemas, ¿eh? ¡Suélteme, que me está arrancando el pelo! ¡Y te callas, te callas! Muñeca, venga, quiero darle un dinerito para que se ayude. Gracias, pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no me da ahorita que estemos en el cuarto? Bueno, pues como quiera, preciosa. Escondíamos el dinero que los clientes nos daban extra, esperando el momento para escapar. ¿Cuántas muchachas había? Habían como 6 o 7. Muchas veces se llevaban a unas o traían unas nuevas. A escondidas estábamos ahorrando para huir. Pero es que el pelón un día encontró el dinero y nos golpearon muy fuerte a todas. Y como yo me pasaba revelando, me mandaron a sembrar maíz y frijol a una milpa. A ver, quiero que me alisten bien estos surcos, ¿eh? Al mediodía tiene que estar listo el trabajo. Y si tratan de escapar, les espera un tiro de fusil. ¿Pero por qué bota la semilla? ¡La van a matar! Yo no soy esclava. Yo lo que quiero es huir de aquí. Ay, niña, Dios te guarde. ¿Dónde es que están los matones? Hay 2 en cada parcela. Mírelos allá arriba, a la par del árbol. Pero cuidado, cuidado, sin volver la cabeza. ¿Y a qué lado está el pueblo más cercano? ¿Usted sabe cómo se llama aquí? Shh, ni idea dónde está el pueblo. ¿Y pasan carros por ese caminito? En ese camino casi no pasan carros. Lo que sí sé es que al fondo del potrero hay una quebradita. Shh, ahí vienen. Como yo regaba el maíz, siempre estaban pegándome. Me mandaron de vuelta al bar para la cocina. Para mí era muy difícil vivir así. Yo sentía que no era justo. Yo no puedo seguir aquí. Tengo que tratar de escapar. Tienen razón las muchachas. A mí me dejan sola aquí en la cocina cada rato. Tiene que haber una manera de salir. Ya no aguanto más. ¡Lucía! ¡Lucía! Sirva frijoles con chancho en la mesa 3 y después va a recoger los platos en la habitación 7. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Continuamos con El silencio duele. Historias reales de trata de personas. ¡Déjela! ¡No le pegue así! ¿Qué le pasa? Ahora sí me las van a pagar. Tú por metiche, te voy a matar a tu familia si sigues insolente. ¡Suélteme el pelo! ¡Ya lo aguanto! ¡Ya! ¡Chico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que le vamos a dar su merecido a esta que ya me tiene cansado! ¡No! ¡Ya! Me dejaron bañada en sangre. Con la nariz rota. Cuando estaba a punto de desmayarme, me mandó a bañar y dejó una señora cuidándome en el patio. Después de un rato, la mujer entró al bar y yo pensé para mí, este es mi momento. Ahora es cuando. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Que no me alcancen. ¿Para dónde va? Parece loca. ¿Es usted la que andan buscando a los dos peludos y el pelón del bar? ¿Por dónde? Escóndese aquí. ¿Qué le pasó en el pie? Eso no importa. Tengo que irme. Si me encuentran, me van a matar. Vea, tenga estos 20 y compre medicina para ese pie roto. Gracias. Váyase por aquí directo al centro, porque ellos se acaban de ir por atrás. Deme un boleto de bus a la frontera, por favor. Son 20 pesos. Aquí tiene, gracias. Señoras, señores, por favor saquen sus documentos. Les vamos a pedir que los tengan a mano. Vamos a pasar revisando. Ay, Dios mío, ya me agarró la migra. Sí, documentos, por favor, tener los documentos a la mano, si son tan amables. Bien, documentos, por favor, señor. Ah, hola, ¿cómo le va? Oficial, es que, vea, yo soy de Chiquimulilla y estoy regresando de la casa de mi hermana y no va a creer que se me quedaron allá las cosas. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es el alcalde de Chiquimulilla? Juan Pérez. Ah, ¿y el río que pasa cerca? El río Paz. Bueno, está bien. Por esta vez no la voy a bajar, ¿bien? Gracias, señor. Gracias. ¡Ay, qué bien! Ya llegamos. Sí. Yo ahora tengo que buscar una combi que me lleve a Las Pailas. ¿Usted va muy largo? Como a hora y media, a San Juan. ¡Ay, Dios! Lleva ese pie muy hinchado. Necesito llegar a la casa. Ahí tendré tiempo de curarme. Ah, viene de pasear. Ojalá. Usted no sabe. Logré huir de una gente que me tenía esclava. Usted no se imagina. Son cientos de personas que caen en esas redes y es difícil huir. Todavía no sé cómo voy a hacer para llegar a la casa. No tengo ni un peso y todavía me falta tomar otro bus. No. Tenga. ¿Cree que con esto pueda llegar? Sí. Yo creo que sí. Ay, no sabe cuánto le agradezco. Ya yo me sentía en mi casa. Sentía una alegría enorme porque no lograron alcanzarme. ¿No le dio miedo que la delataran? Mucho, mucho miedo. Pero desde el principio, cuando decidí huir, muchas manos amigas me ayudaron a llegar a mi destino.

Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos aquí a la 1:31 de la tarde. Gracias por estar en nuestra compañía. Les saluda Liliana León del Centro de Comunicación Voces Nuestras y estoy en la grata compañía de Roger Mata. Él es el jefe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público. Y pues hemos estado escuchando la historia de Lucía y la canción también de Natalia Oreiro que habla de Lucía, como que hay muchas Lucías que les ha pasado muchas cosas. Calzaba, sí. Calzaba demasiado bien. Roger, es una cosa que nos interesa, por ejemplo, en el trabajo de la oficina y ahora que escuchábamos el testimonio de Lucía, bueno, que esta amiga, ¿verdad? Lucía, tenía mucha rebeldía, ¿verdad? Ella no quiere por nada sentirse esclava ni quiere ser esclava y lucha contra viento y marea para liberarse. ¿Eso es tan fácil así para las víctimas? Liliana, la vivencia que acabamos de escuchar tiene dos características muy importantes. Una primera que quiero llamar la atención en el sentido de que, bueno, los tratantes tienen ciertos perfiles y hay ciertas condiciones de las víctimas que de alguna manera facilitan justamente este proceso de captar, este proceso de engañar. En el caso de Lucía lo veíamos, era una necesidad, un apremio económico por mejorar su situación de vida. Muchas de estas personas, hombres y mujeres, tienen responsabilidades, tienen familias, etcétera, y el sueño, como lo dice la canción, es un futuro mejor, que es lo que todos soñamos. El otro tema es que así como las víctimas tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad, también todos tenemos fortalezas. Y justamente la parte importante para el tratante es quebrar esa voluntad de las víctimas. Cuando la víctima deja de luchar, cuando la víctima se rinde, cuando la víctima no ve un más allá, el tratante consiguió ya una persona que no le va a generar problemas, alguien que va a continuar dominando, incluso no necesitará en muchos casos ni siquiera un guardia o un oficial de seguridad que impida el escape de la víctima, porque consiguió un tema fundamental que todas las víctimas deben de luchar y todas las personas que puedan encontrarse en estas circunstancias tienen que pensar que sí se puede y que tenemos que seguir adelante. Si llegamos a cruzarnos los brazos, no vamos a lograr lo que hace Lucía. Vemos que Lucía, y esto escuchábamos en la narración, ella pasó más de un año de cautiverio. Y en más de un año no lograron quebrarle esa voluntad, no lograron que ella se sintiera una esclava, que ella se sintiera víctima. Ella nunca perdió el norte, que tenía que escapar. Uh-huh. Esa es una fortaleza que en este caso nos enseña Lucía, que bueno, que las víctimas tenemos que seguir luchando hasta que logremos escapar. Y hay otro tema también importante. En este caso, a diferencia de otros que tal vez han escuchado en otros programas, vean cómo sí existen manos amigas. Uh-huh. Muy importante. Que suministran dinero, que de alguna manera ayudan, porque en este mundo estoy convencido que somos más los buenos que los malos. Y siempre habrá una posibilidad de que alguien nos tienda una mano y podamos de esta manera pues evolucionar. En el caso de las víctimas, lo importante es no darse por vencidos ni por vencidas. Uh-huh. Pensar que aunque sea difícil, sí vamos a poder y que vamos a conseguir una ayuda. Eso que usted dice de que no se le pudo quebrantar su voluntad a Lucía, una de las cosas que me llamó mucho la atención del caso de ella es que ella hablaba de que ella no se sentía esclava. Uh-huh. Yo no soy ninguna esclava, yo no tengo por qué estar estar haciendo esto, a pesar de que era amenazada. Y ahí tal vez es muy importante que las que estén sufriendo en este caso sean víctimas, que comprendan que no siempre es verdad, no siempre. Yo sé que hay casos de que sí es cierto, que se amenaza a las familias, pero que muchas veces esto que se dice, este discurso, es para que la víctima lo aprenda, lo interiorice y no actúe. Entonces, por eso cuando nosotros le pusimos a esta serie El silencio duele, es porque realmente la primera cosa mala es quedarnos en silencio de lo que nos está pasando. Incluso ella hace algo muy importante, que es que siempre está pensando cómo escapar. Ella no está en silencio. Es muy interesante eso. Correcto. Y de hecho, cuando analizamos esta historia de la vida real, empezamos a ver estos indicadores que creo que son importantes que todos tomemos conciencia, porque es importante también cómo identificar y cómo ayudar. Cuando se da lo que llamamos en trata la parte de la captación, generalmente hay una participación activa y dispuesta de la víctima. Yo aporto documentos, voy por aeropuertos, tomo autobuses, llego a ciertos lugares, porque acordémonos que la víctima todavía no sabe lo que le espera. La víctima va engañada y va pensando que, bueno, es lo que toca hacer para un futuro mejor. Cuando la víctima llega al sitio o los lugares donde puede ya iniciarse, la parte cruel, ese despertar de saber, bueno, en realidad esto era otra cosa, ahí la víctima tiene diferentes posibilidades. Bueno, una, y generalmente todos actuamos así, empezamos con un proceso inicial de rechazo, de que no es lo que yo quiero, no es a lo que yo vengo, pero también los tratantes ahí empiezan una mecánica que es lo que yo he reflejado el día de hoy, de empezar a quebrar la voluntad, de empezar a decirle, bueno, quitarle documentos, quitarle dinero, eso es solo una de las partes, pero también es decirle, okay, ¿qué te espera ya? ¿Qué, a dónde vas a regresar? Acordarte, y esto, estas declaraciones las tenemos en nuestra oficina cuando las víctimas nos dicen, bueno, ustedes me ayudan aquí, pero ¿quién me ayuda en el otro lado? Y esto es un tema importante, porque si vemos qué es como Estado lo que deberíamos de hacer y como sociedad, porque este no es un tema solo del gobierno ni de las autoridades de gobierno, esto es un tema de todos nosotros, en el sentido de qué podemos hacer. La víctima cae en estas circunstancias y la facilidad que tiene el tratante, la necesidad, la inequidad, estas condiciones sociales que tiene muchas personas en una sociedad de consumo donde nos dicen ustedes si tienen esto o llega a estos estándares, bueno, es que todo eso facilita para que se dé este delito. Si como sociedad rescatamos una víctima, pero no le ayudamos a salir de esas condiciones, pues lo que estamos es consiguiendo que probablemente venga otro tratante, venga otra persona y seguimos en lo mismo. Sí, incluso la falta de trabajo, ¿verdad? En nuestra sociedad, que el desempleo es tan grande y sobre todo para jóvenes que desean ya tener trabajo, y para muchachas e incluso profesionales que andan buscando trabajo. Y también el trabajo, digamos, personas que vienen de fuera del país que también vienen buscando trabajo. O sea que hay mucha gente buscando trabajo y a veces dicen, bueno, si esto es lo que tengo, pues con esto me quedo, trabajo, y aunque le den un poquitito a mi familia, ahí voy. Ellos se aceptan como esas condiciones por, como dicen, peor es no tener nada. Pero ya vemos que el problema de esto es que de ese trabajo puede pasar a otras cosas, claro, peores. Claro. ¿Verdad? Y en esto, doña Liliana, usted acaba de señalar un tema fundamental. Si vamos a pretender diseñar un perfil y para decirle a la gente, mire, la víctima de trata tiene A, B y C condiciones, esto en este delito es imposible. Nosotros podemos encontrar personas que están laborando en el campo, podemos encontrar personas que trabajan y hacen oficios domésticos en las casas, que trabajan en bares, gente que circula, que puede ser que tengan ciertas condiciones como celular, como que un domingo la podamos ver comiéndose un helado o saliendo a algún lugar o tomando en algún bar o compartiendo con gente, y podríamos erróneamente pensar que si tiene esas condiciones entonces no puede ser víctima. Y ese tal vez es un tema que sí quiero ahondar o llamarle la atención. no visualicemos a la víctima de trata como aquella persona que está encerrada en cuatro paredes, que está total, completa y absolutamente aislada, que incluso podemos pensar, como lo señalaba antes, que está hasta encadenada o que está toda golpeada. Eso no es necesariamente indicativos o características de la víctima de trata. Alguien que nos podemos topar en el bus todas las mañanas, alguien que lo podemos ver en algún lugar, nightclubs, bares o lugares de este tipo, podrían ser personas que son víctimas de trata. ¿Y por qué se logra esto? Porque justamente hay un tema que es lo que he insistido, la voluntad de la gente. Cuando la víctima dejó de luchar, usted no necesita tener cuatro paredes, no necesita tener guardianes, la víctima se rindió. Y a partir de ahí, entonces no ve un más allá. Y para lograr ese quiebre de voluntad, tenemos las amenazas, las coacciones, tenemos la droga, tenemos un año de recibir golpes hasta que ya nuestra voluntad no da más. Entonces, estas características, como ahora veíamos de Lucía, de esa lucha, son fundamentales en la persona que pueda ser víctima. Y la otra parte fundamental en esto es el tema de estar atentos y atentas de, bueno, quiénes están a la par, la solidaridad, que eso es un valor, que un principio que hemos perdido como sociedad. Llega alguien a la par de nuestra casa y no nos interesamos saber quién es, qué hace. No somos solo vecinos. Solo decimos, ahí entra y sale gente, pero no se ve ni quiénes son ni para dónde van. Y muchas veces ni siquiera hacemos nada. No lo reportamos, no se lo decimos a nadie, lo vemos, lo sabemos. Y cuando ya el asunto estalló, cuando ya se publicitó, decimos, sí, yo veía tal cosa. Bueno, esto en materia de trata puede significar un año de cautiverio, puede significar iniciar una investigación que al final termina con el rescate de estas personas víctimas que pasan muchos años en ocasiones en este tratamiento. Me gustaría, don Roger, que hablemos un poquito sobre la evolución que ha tenido esta oficina, porque estaba leyendo, ¿verdad?, que ustedes empezaron con poquita gente y ahora pues están en todo el país. ¿Me puede contar cómo está esto? Claro, y es importante también para las personas que nos escuchan que sepan que la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, tenemos 18 sedes a nivel nacional. Ahorita les voy a contar dónde están ubicadas. Y es una oficina que tiene como norte justamente tratar de colaborar con las víctimas en los procesos penales, de manera que ese tránsito por una circunstancia desagradable que es ser víctima de un delito en general, sea un poco más fácil y que se sientan acompañados y acompañadas en este transitar. Solo por ponerles un ejemplo, la oficina nace con el formato actual de trabajo en el año 2009 con la Ley de Protección a Víctimas y Testigos. En ese año atendimos 2.443 personas víctimas. Al año siguiente, el 2010, se atendieron 11.682. O sea que se creció demasiado, o sea, de 2.000 y pico a 11.000. De hecho, y he de ser franco, que eso fue un desborde que tuvimos porque la capacidad instalada en un año no fue suficiente. Incluso el año pasado, por ejemplo, atendimos 10.807 víctimas en todas nuestras sedes. Y esto es importante decirlo, no es la totalidad de las víctimas en el proceso penal. El proceso penal tiene muchísimas víctimas más. Y cuando hablamos de víctima, no es solo la persona que sufrió el despojo, el robo de un celular o que le tacharon su casa. Es papá, es mamá, que también viven consecuencias de ese hecho delictivo. El programa asume también a todas estas personas que llamamos víctimas indirectas y pueden recibir los servicios de nuestra oficina, que son gratuitos. Y nosotros lo que damos es asesoría legal, damos psicología y movilizamos recursos a través de trabajo social. Esto en el área de atención, que es un modelo que tenemos de servicio. Hay otro modelo de servicio que es el de protección, que aquí es donde los casos son un poco más delicados y donde ya alguien sufre amenazas por participar como testigo o por animarse a poner la denuncia. Es importante que sepan que el Estado tiene alternativas para apoyar en estos procesos y que no estamos solos o solas y que podemos recurrir a nuestra oficina. ¿Y podríamos dar el teléfono de la oficina para que la gente, si tiene alguna duda o pregunta también, que lo pueda hacer? Claro. Los dos números que a continuación les voy a dar son de la sede central y se ubican en el 2253-29-44. También tenemos el 2253. 2253, que es muy parecido al anterior. 29. 29. 35. 35. Entonces lo que cambia es el último. El último, los últimos dos dígitos. Así es. Nosotros tenemos oficinas en San José, dentro del edificio de tribunales. Tenemos oficinas en San Carlos, en Cartago. Eso siempre en los tribunales. ¿O no? La mayoría están dentro de los tribunales de justicia, pero a través de la Contraloría de Servicios, de la misma Fiscalía, en los casos que nos encontramos fuera, como por ejemplo en Cartago, que estamos 50 metros norte de la esquina noreste de los tribunales, pueden ser referidos con facilidad si llegan a los edificios de los tribunales de justicia. Tenemos oficina también en Heredia, en San Joaquín de Flores, que es una oficina muy importante porque ahí a veces se realizan muchos trámites muy dolorosos, algunos de ellos como decir hacer un reconocimiento de una persona fallecida, de un familiar que andamos buscando y tenemos como trámite que ir a la morgue a ver si alguno de los cuerpos que están ahí no identificados puede ser ese ser amado. Uh-huh. Tenemos una oficina que está dispuesta para apoyar de previo a realizar estas actuaciones, un acompañamiento, una preparación y posterior a que el evento ocurra o que realicemos estas acciones, pues también damos este acompañamiento. Uh-huh. Tenemos oficinas en Alajuela, en San Carlos, tenemos oficinas en Guápiles, en Limón, en Santa Cruz, en Liberia, en Ciudad Neil y Corredores, y en Pérez Celedón y Punta Arenas. Cualquiera de estas sedes estamos para servir, podemos atenderlos y tenemos que referirlos a otra oficina, igual lo podemos hacer. No somos una oficina formalista, usted no necesita llegar con un montón de papeles, usted simplemente llega y dice, soy víctima de un delito o puse una denuncia, y nosotros nos encargamos ya con los profesionales de tratar de orientarla y de asesorar en lo que podamos nosotros como oficina ayudar. Sí es también importante, y perdone que le robe el espacio para nada más aclarar, que el fin de la oficina es facilitar este proceso de relación, proceso penal, víctima, testigo. Uh-huh. La finalidad de la oficina no es una oficina de asistencia social en el sentido de que se le va a resolver circunstancias económicas preexistentes o que eran ya de antes, digamos, a la comisión del delito. Ayudamos en estos y apoyamos en estos procesos, pero sí tenemos el norte de que, bueno, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. De ahí que el trabajo de la oficina es un trabajo que hacemos en equipo, ustedes como víctimas o testigos y nosotros, y juntos salimos adelante. Bueno, y esta es la finalidad del programa Vida Cotidiana, y sobre todo estar presentando esta serie El Silencio Duele, de que a pesar de que escuchamos estos testimonios dolorosos, vemos que las víctimas pueden salir adelante, son las ex víctimas que nos han enseñado mucho de que es posible salir de estas situaciones y es posible también tener protección y ayuda de parte de por lo que sabemos de la sociedad o del Estado costarricense. En otros países ahí tendrían que averiguar, pero por lo menos en Costa Rica sí hay una oficina que le apoyaría en caso de que usted denuncie y se sienta amenazada o que le amenacen a su familia. Ellos harían la investigación. Uh-huh. Y de esta manera se cursaría el trámite. Vemos que en la oficina fue creada en el 2009. Tal vez con la Ley de Protección a Víctimas y Testigos se refuerza o se le da más recurso a la oficina. En realidad el Ministerio Público abrió este tipo de servicio desde el año 1999, pero no había logrado expandirse hasta que la propia sociedad civil, a través de asociaciones de víctimas, por ejemplo ASOPAS, hicieron un esfuerzo importante también para que este recurso estuviera disponible para las víctimas. Tal vez sí le robo, doña Liliana, para aclarar esto que usted comentaba al final, cuando somos víctimas de trata y somos extranjeros en nuestro país, es natural que tengamos una preocupación, y si usted está viviendo esto, es natural que usted tenga la preocupación, bueno, aquí me pueden ayudar y en mi país hay alternativas. Hay organismos internacionales como por ejemplo la Organización Internacional para las Migraciones, que nos han ayudado a través de sus oficinas en distintos países del mundo a que las familias de estas víctimas también tengan un apoyo. En algunos estados encontramos un eco importante, y las oficinas de atención y protección a víctima es un fenómeno de los últimos 10 años que se han ido creando a nivel internacional. Casi toda América Latina tiene oficinas de atención y protección a la víctima. Es parte del esfuerzo que nosotros realizamos de tratar de contactar estas oficinas y de hacer un esfuerzo conjunto. No he de decir que todo es ideal y que todo es perfecto, pero cuando tenemos casos particulares hacemos hasta lo imposible y el esfuerzo más grande para que la respuesta sea articulada. Ah, bueno, eso nos parece muy bien y esperamos que todos estos programas que estamos desarrollando aquí en Vida Cotidiana pues nos vaya aclarando muy bien de cuando estemos en un caso de trata de personas, que como bien lo hemos dicho puede ser cualquier persona profesional o alguna empleada doméstica. Uh-huh. Digamos, el caso de Lucía, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ella también la ponían a sembrar. Entonces yo cuando me imagino un campo de personas ahí sembrando, jamás me hubiera imaginado que pudiera haber ahí una esclava o víctima de trata de personas. Entonces estas cosas como que hay que ponerle mucha atención. Igual sucede, por ejemplo, en el caso de empleadas domésticas, que hay tanta gente y que a veces uno escucha en el bus o así diciendo, bueno, no he podido salir en un mes o no sé, uno no sabe realmente hasta dónde puede llegar un caso de estos. Lo más importante es que la persona sienta, cuando empieza a sentir, la palabra sentir, no pensar, sentir que algo anda mal, es que algo anda mal, ¿verdad? Los sentimientos no nacen por casualidad, sino porque algo realmente está pasando. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado, esa intuición, sobre todo las mujeres tenemos esa intuición y los hombres también la están despertando, entonces necesitamos hacer caso a esa intuición. Uh-huh. Algo está pasando, algo está mal, algo no está correcto, y entonces empezar a informarse. Así es. Y otra cosa importante es que a veces los tratantes o las personas que nos explotan nos hacen falsamente creer que la policía y que el sistema de justicia y que todo el mundo trabaja para ellos o están al lado de estas personas. Y no es necesariamente cierta, porque ese es un mecanismo de que nosotros no demos ese paso en buscar ayuda. Entonces, son temas que también debemos de cuestionarnos, y si estamos en estas condiciones, les repito, hay posibilidades de salir adelante. Y ese sentimiento, ese sentir de que algo no anda bien, como nos acaban de decir, esa voz interna que nos orienta, hagámosle caso y demos ese paso, animémonos. Cuando estemos fuera, no vamos a estar solos o solas. Hay muchas instituciones, hay personas, hay instituciones privadas que estamos en esta lucha todos y todas tratando de resolver y de ayudarle. Sí, algo de que nos hemos dado cuenta es que hay mucha articulación con respecto a este delito y que es uno de los delitos más cometidos en el mundo. Creo que es el segundo delito más común, ¿verdad? Y porque genera muchos millones de dólares, el hecho de que se esté comercializando con personas, muchos niños, muchas niñas, jóvenes, que son los más susceptibles en este caso porque ellos siempre andan queriendo hacer cumplir sus sueños, claro, ¿verdad? Y entonces vuelan y quieren ir a otros países, quieren ser modelos, quieren cantar, quieren, bueno, y buscan mucho este tipo de empleos por internet también, por la internet, que allí también se ofrece para este tipo de cosas. Así es, el enganche que llamamos nosotros, ¿verdad? O cómo nos seducen. Es increíble, podemos llegar a un edificio y tiene oficinas abiertas y está por cierto tiempo gente trabajando ahí, y al final eso es una fachada, es una mampara, y el tema de fondo es otro. En esto, las recomendaciones que uno podría hacerle a las víctimas es, seamos, uno, desconfiados. Todos tenemos derecho a un sueño y ese ideal no lo podemos dejar ir por temor. Lo que sí es que tenemos que ser desconfiados. En el caso de Lucía, por ejemplo, a Lucía la contacta una persona que no conocía ni el nombre, Estela, que se llama Estela, y a partir de ahí ya decide emprender un viaje. Nosotros en esto tenemos que tener cuidado, y cuando la policía escucha un relato y le pregunta a uno, ¿y quién es? ¿Y cómo era? Y todo eso, y la víctima no logra a veces dar esos detalles, tenemos que entender que es justamente la forma en que el tratante trata de conseguir su impunidad. ¿Qué podemos hacer como víctimas? Bueno, ahondemos en detalles, averigüemos esa empresa desde cuándo existe, quién ya ha viajado y que podamos tener contactos, qué números tiene en el exterior, Si vamos a hacer un viaje, metámonos a internet, averigüemos en el otro lado de ese país qué indicativos o qué peligros tienen estos temas de trata. Leamos artículos de periódicos de otras latitudes, que todo esto nos puede dar una ayuda para tener o entender a dónde es a lo que vamos. Soñar es importante y por supuesto no nos podemos rendir, pero también en estos tiempos actuales nos pone la obligación de hacer un esfuerzo adicional y tal vez no ser tan confiados y confiadas a veces con estas personas. Y de eso se valen los tratantes y estas redes del dolor para aprovecharse de tantas personas que quieren cumplir sus sueños y quieren buscar trabajo, quieren ganar su dinero, quieren mantener a su familia, pero ya sabemos que hay que tener mucho cuidado cuando se nos ofrecen las cosas tan fáciles, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Roger, por haber estado aquí en nuestro programa Vida Cotidiana, y ya saben, el teléfono de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público es el 2253-2944 o 2253-2935. También, pues, llamando al 911 podrían averiguar. Bueno, hay muchas formas. Se les ha estado dando bastante información para que no caigamos en estas situaciones de víctimas de trata de personas. Bueno, aquí estamos terminando nuestro programa. Muchísimas gracias, Roger. Con muchísimo gusto, y ha sido realmente un placer participar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por haber estado en nuestra sintonía, y ya saben, les esperamos el próximo jueves igual de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Actual con otro capítulo más de El Silencio Duele. Hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.